Antes no fue Manuel Caballato con la delegación. Eso te iba a decir, que lo vimos a Juan Manuel Caballato y lo molestamos, estamos en vivo para Uno Contra Uno Radio. Bueno, Juan Manuel, me imagino que muy contento, satisfecho de estar viendo esto, a pesar de las corridas, ¿no?, para llegar al evento. Sí, la verdad que sí. Bueno, buenos días, ¿cómo anda, Fabián? Sí, pero llegamos bien. Y llegaron a la final, el gran objetivo que tal vez el año pasado había quedado trunco ante justamente San Lorenzo. Sí, creo que sí, creo que todo el equipo hizo un gran trabajo y pudimos llegar a esta final que tanto queríamos jugarla y acá estamos. Fabio, ¿puedes hablar con el máximo dirigente de Instituto? Juan Manuel, ¿cómo te va? Felicitaciones por haber llegado a la final, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Fabi, muchas gracias. Imagino que estás como siempre muy nervioso. Sí, pero yo estoy nervioso en el primer partido del Super 20, así que es normal conmigo. Es una parte de cábala. Por eso. Bueno, y más allá de querer que gane tu equipo, y es lógico, ¿cómo analizás esta final? Yo creo que nos enfrentamos a un gran equipo, a la vista está. Creo que los dos hicimos mérito suficiente para estar en esta final y bueno, ahora ya depende de los equipos, de cómo estén preparados, de cómo se encara. A la final hay que jugarla y creo que son dos equipos muy fuertes y ojalá para el bien del básquet argentino y de la liga nos brinden una final hermosa, independientemente de que quiero que gane mi equipo, pero también quiero de que sea una gran final. Exacto, seguro, obviamente que cada uno va a querer que gane su equipo y es lo más lógico. O sea que estaba leyendo un artículo que salió en Gigantes de España, donde hablaban de, bueno, justamente de las dos grandes instituciones, Instituto y San Lorenzo, y le llamaba poderosamente la atención el hecho de que se juegue los dos partidos sin público visitante. ¿Fue una medida que tomaron en conjunto? ¿Fue una medida consensuada con alguien? ¿Fue algo que determinaron cada una de las dirigencias? Y si me podés decir los motivos, ¿no? No, mirá, el año pasado hubo unos pequeños incidentes que, bueno, vos supiste cuáles fueron. Y la verdad que había sido una semifinal hermosa y después en una comunicación con Marcelo Tinelli, él decidió que el quinto partido sea sin público para que no se opaque todo el trabajo que hacemos las dos instituciones para poner los dos equipos en la cancha como lo hacemos. Y ayer me comuniqué con D'Angelo y bueno, y fue la postura esa, porque por ahí, viste, somos dos clubes grandes que tenemos fútbol y no hace falta que cuatro o cinco que nunca los tenés identificados opaquen la gran fiesta. Y los dos equipos llenan sus canchas, así que creo que es una decisión acertada y que la tomó Marcelo el año pasado en el quinto partido y la tomó bien para que no se opaque todo el trabajo que venimos haciendo y sea una verdadera fiesta. Está muy bien. ¿Ustedes van a armar esa tribuna que arman de costado habitualmente donde está la parte de los periodistas o va a quedar, sí, al no tener público visitante, va a quedar sin nada ahí? No, se va, el estadio va a estar preparado como cuando jugamos en diciembre contra Franca, como siempre lo preparamos para esta instancia. Ah, está muy bien. ¿Cómo tomaste el tema de las pintadas, no? Eso que realmente nosotros criticamos mucho, porque sabemos que ustedes están haciendo un esfuerzo enorme, y la verdad que a la liga le hace muy bien que una institución como Instituto invierta tanto en el básquet, le dé tanta bolilla al básquet, y lo hace un poco más grande todavía a nuestro deporte, ¿no? Imagino que debe haber dolido y molestado mucho. Sí, pero nosotros no le damos mucha importancia. Te repito, son los cuatro o cinco de los cuales te hablé anteriormente que pueden opacar algo tan lindo como una final, pero nosotros no le damos tanta importancia porque el hincha y el socio de Instituto no fueron. Así que lo tomamos como de donde vino y seguimos trabajando y pudimos llegar a esta final que tanto es lo que queríamos. Y seguramente, le dije a Gonzalo, le dije a Facundo, te lo digo a vos, en la medida que puedas, disfruten la final. Yo sé que la van a sufrir todos, pero bueno, disfrútenla. Bueno, sí, ya no la disfruto tanto porque me conoce, pero sí, es muy lindo estar acá y bueno, ojalá gane el mejor y sea todo una fiesta como la que queremos. Dale, Juan, gracias, gracias por todo, como siempre, y no, me gusta siempre agradecerle a los dirigentes cuando apuestan al básquetbol, y la verdad que ustedes se apuestan al básquetbol, están haciendo un gran trabajo, tienen el plantel al día, viajan de primera, hotelería de primera, y eso es tirar la liga para arriba, y eso le hace muy bien a la competencia. Bueno, muchas gracias, Fabi. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Chao, hasta luego.